El núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Bellas Artes, un recorrido histórico por lo más destacado del arte y la cultura. No, corte. Así no vamos. Empecemos de nuevo. 3, 2, 1. Subversivos del color, rebeldes del sonido, irreverentes del paso, amantes de la técnica, románticos de las cuerdas, aves de la expresión. Somos el espacio para resignificar la cultura. Pichincha nuclear, arte, diálogos, noticias, emprendimientos y toda la actualidad cultural. Somos Pichincha nuclear. Bienvenidos y bienvenidos a todos a un nuevo programa de Pichincha Nuclear. En esta ocasión quiero comentarles que la semana pasada tuvimos un trabajo arduo en territorio en los cuales visitamos las extensiones de Mejía y de San Antonio de Pichincha, que es nuestra extensión de noroccidente, en la cual compartimos con los artistas y gestores culturales de la zona, donde pudimos socializar los créditos de impulso de cultura otorgados por Ban Ecuador, así como el portafolio cultural que brindamos a la ciudadanía. Como nuestro portafolio, como parte de nuestro portafolio cultural tenemos lo que son los talleres del área de la Unidad de Fomento Artístico y Cultural, que comprenden lo que es redacción periodística y de perfiles, comunicación política, comunicación y redes sociales, diseño gráfico, comunicación y emprendimiento digital, diseño de proyectos, herramientas para la gestión cultural, y así también nuestro espacio de formación de las artes va a iniciar su segundo ciclo en las disciplinas de música, pintura, artes plásticas, teatro y danza. También ponemos a su disposición el pabellón de las artes, que está completamente equipado con todos los implementos de sonido, de luces y así también como un equipo técnico para que se puedan hacer presentaciones sin público. Lo único que tienen que realizar es hacer una solicitud a nombre de nuestro director provincial solicitando el espacio. Así también contamos con una sala de ensayo de música equipada con instrumentos musicales y también con nuestro equipo técnico para que este espacio esté a disposición de ustedes. Así también contamos con espacios de ensayo de teatro y danza. También pueden solicitarnos a nosotros lo que es productos comunicacionales, videos, afiches, productos audiovisuales que tengan que ver con el arte y la cultura. Así también les invitamos a ustedes que formen parte de nuestro segmento de artistas en escena. Y también, si es que desean, nos pueden enviar sus escritos para que formen parte de nuestro blog cultural a través de nuestras plataformas institucionales. Así también les invito a que se inscriban en nuestra base de datos artística para que nosotros podamos contar con ustedes en cualquier momento en el que requeramos alguna disciplina artística para todos nuestros eventos artísticos y culturales. Así también pueden contar con nosotros para asesoría administrativa y jurídica en cuestión de proyectos que tengan que ver con el arte y la cultura. Les vuelvo a dar la bienvenida a nuestro programa Pichincha Nuclear. Yo soy Yafa Arellano y en esta ocasión tengo un invitado especial. Él es Cris Zapata, él es guitarrista, músico, compositor, también productor, recién se graduó de su carrera en la universidad, en la UDLA. Así que bueno, esto, Cris Zapata, quisiera que más bien te presentes tú. Y bienvenido. Listo. ¿Qué tal? Yo soy, bueno, como ya había mencionado Yafa, soy Cris Zapata, guitarrista ecuatoriano de la ciudad de Quito. Recién terminé mis estudios en la Universidad de las Américas, estudié Ingeniería de Sonido y Acústica. Me he dedicado a esto de la música desde muy temprana edad. Aprendí a tocar mis primeros instrumentos y todo desde los 4 años, creo, aproximadamente. Y con la guitarra voy ya más de la mitad de mi vida, voy desde los 12 años, desde los 12 años, y nada, esto, toda una vida dedicada al arte y hacer lo que me gusta. Así es, esto de, bueno, ya nos comentaste que desde edades muy tempranas iniciaste tu carrera musical, más o menos, o sea, ¿desde qué edad? ¿Desde los 4 años? A los 4 años, sí, cuando entré al jardín. aprendí a tocar el teclado con mi hermana. Entonces, bueno, ahí las canciones básicas, como Noche de Paz, todas estas que se tocan en el estudiantina. Ajá. Y bueno, después nunca pude tocar la flauta en las clases de música, nunca pude tocar la flauta, no me gusta. Entonces, siempre como que me dediqué más a esto del teclado al inicio, y me compré una melódica para la escuela y todo, porque la flauta nada, así. Entonces, bueno, eso hasta séptimo de básica, donde ahí cambiaron de profesor de música, porque mi profesor de música fue Hugo Hidrobo. Entonces, él, bueno, súper estricto, mucha teoría musical al inicio, el instrumento era como que un ratito nomás de las horas de las clases, pero bueno, creo que me sirvió mucho también como que la disciplina que nos inculcó el profe. Y en séptimo, ahí creo que me decidí por la guitarra, porque cambiaron de profesor de música y llegó un chico joven, rockero, y nos presentó primero todos los instrumentos habidos y por haber, y ahí se puso a tocar la guitarra eléctrica. Y ya creo que desde ahí me flechó el metal, así. Entonces, ¿cuántos años tienes ahorita, Cris? Ahorita 25. Está súper jovencito. Entonces, o sea, 20 años básicamente en el mundo de la música. O sea, digamos, cuando tú tenías 4 años, ¿tú ya sabías que la música era parte de tu vida o cómo lo descubriste? O fue, como dices, por tu hermana, pero a veces cuando uno no tiene la vocación, como que no le llama, ¿no? Pero tú, ¿cómo descubriste? ¿Ya naciste con ello? ¿Cómo fue? Verás, o sea, la historia es chistosa, ¿verdad? Porque yo desde pequeño me quedaba solo en la casa, porque mis papás, bueno, había un lapso de unas 3 horas donde me quedaba solo yo en la casa, porque por el trabajo de mis padres y todo. Entonces, ahí lo que ellos hacían y lo que me dicen que con lo único que me calmaba era con un VHS que teníamos de la vida y la historia de Julio Jaramillo. Entonces, me enseñaron a poner stop, a rebobinar y poner play. Entonces, pasaba viendo esto todo el día, todos los días que me quedaba solo. Y bueno, creo que desde muy temprana edad me inculcaron esto como que de la música. Después recuerdo mi primera guitarra, mi primer instrumento en realidad, fue de estas guitarras de baños, las que son así chiquitas. Ah, sí. Oh, ajá. Claro. Y bueno, entonces tengo una foto, creo que a los 2 o 3 años por ahí con eso, pero así, partiéndome los dedos de ahí. ¿Tú vienes de familia de músicos, entonces, a tu familia? No. No, soy el primer músico. Bueno, o sea, mi bisabuelo, en realidad, había sido músico, violinista, guitarrista, tocaba el bandolín y todo. Nunca pude conocerlo. Los instrumentos también desaparecieron. Mi abuelito, por parte de papá, no le gustaba la idea de músicos en la familia. Ajá. Mi padre empezó en el colegio, le habían pedido una guitarra. Mi abuelito había hecho todo lo posible para que termine el colegio y vender la guitarra. Claro, entonces, como que soy el primero contemporáneo, así por así decirlo, de mi familia en músico. Y el primer rockero de todos, sí, de mi familia, entonces. Pero aún así, tus papás te inculcaron el amor por la música desde temprana edad, ¿verdad? A pesar de estos contratiempos que has tenido con los anteriores, con tus abuelitos y eso. Claro, o sea, ellos siempre me han apoyado en todo, en la carrera mismo que seguí, que está ligada directamente a la música. Claro, también desde muy temprana edad estuve como que en los cursos vacacionales de guitarra o así, en todo esto. Entonces, sí, siempre, siempre como que tuve el apoyo de ellos para formarme como músico. Y bueno, también creo que es mucha, mucha como que disposición de uno y las ganas que tiene de aprender o a tocar el instrumento o mejorar cada día. Chévere. Esto, bueno, nos comentaste que tú empezaste tocando, digamos, teclados, ¿no es cierto? Ya sea por la melódica o por un piano, etcétera, etcétera. ¿A qué edad realmente descubriste o por qué descubriste que la guitarra era lo tuyo? Bueno, eso como te mencioné, creo que vino ligado con el cambio de profe que tuvimos. Entonces, claro, era como que siempre me mantuve con una educación en la escuela, ¿no? De música, como que muy clásica, por así decirlo, ¿ya? Hasta que llegó el cambio con este otro profesor, que era mucho más contemporáneo, nos inculcaba igual otro tipo de música. Por primera vez había escuchado yo un acorde de distorsión en la clase, entonces, bueno, fue como un cambio total, ¿no? Entonces, él fue el que hizo el primer año la estudiantina en mi colegio, y ya, entonces, yo sin pensarlo, sin siquiera les pregunté a mis padres ni nada, solo le dije, inscríbame. Y dice, pero tienes que preguntarle a tus padres, tienen que venir, y así, porque las clases eran extracurriculares. Y yo digo, no, inscríbame, sí me van a apoyar. Y ya. Entonces, ahí éramos tres, ahí fuimos a comprar una guitarra, me hicieron una guitarra a mi medida, porque, claro, las guitarras normales eran muy grandes para mí, y me hicieron una guitarra a mi medida con un luthier aquí por el centro, que ya no está. Y bueno, desde ahí creo que empecé, y me enamoré de la guitarra, me enamoré de este instrumento, y no he parado con la guitarra desde ese momento. Empezaste con guitarra acústica, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las primeras canciones que sacaste, o cuál fue el primer género que te familiarizaste con la guitarra? Sí, con la guitarra acústica, bueno, tuvimos algunas presentaciones con mi profe, entonces éramos los tres que le hacíamos como el acompañamiento, y el profe se ponía a solear en esto, con su guitarra eléctrica. Nosotros, recuerdo, las primeras canciones que sacamos eran Popotitos, y también sacamos como que un acompañamiento en blues para que el profe solee. Entonces, eso de ahí, algunos ejercicios, después música clásica, Green Sleeves, y bueno, cosas por el estilo, ¿no? ¿Cómo es esta? Se me fue. Bueno, la típica de la guitarra acústica, Dust in the Wind, y ya, entonces, bueno, esas son las como que las básicas y las clásicas que aprendí en la guitarra acústica. Y bueno, yo a mis papás les había como que rogado un año después para que me compren una guitarra eléctrica, y nada. Después empecé a sacar las canciones de la guitarra eléctrica en la guitarra acústica. Entonces me sabía las de Maiden, me sabía Kiss, me sabía Metallica, todo en la guitarra acústica. Y era una guitarra así altísima y todo, entonces. Bueno, creo que eso también me sirvió, así, para cuando me compraron eléctrica ya sabía tocar. Claro, aunque es una técnica distinta, ¿no? Pero, ¿a qué edad a la final terminaron comprándote la guitarra eléctrica? Ya, entonces, verás, ahí todo esto pasó porque, bueno, yo tocaba la guitarra acústica con un amigo de mi conjunto, donde yo antes vivía, y los dos tocábamos así como las típicas canciones que vienen en los cuadernitos de música, ¿no? Para cantar y todo esto. Y después a él le compraron una guitarra eléctrica. Y era como que la gloria, ¿no? Entonces todos los días yo iba a la casa de él a tocar esto y todo. Ahí les empecé a rogar a mis papás, así como que cómprame una guitarra eléctrica. Yo ni siquiera sabía de qué es el overdrive, qué es distorsión, qué es nada. Según yo, era una guitarra que se podía conectar y subirle el volumen y bajarle y ya. Y sonaba solita. Con las distorsiones y todo. Ajá. Y ya, entonces, claro, no sabía nada. Pensé que eran otro tipo de guitarras las que utilizaban estos Metallica o Kiss para que suenen así. Y bueno, entonces les rogué y me compraron la guitarra para vacaciones de décimo, cuando yo estaba en el colegio. ¿Qué? ¿Para qué sería? ¿Unos 13, 14 años por ahí? Claro, 13, 14. Ajá, entonces ahí me compraron la guitarra, mi Ibanez Gio, así que aún la tengo aquí en su pedestal, ahí guardada. Ay, qué chévere, todavía conservas tu primera guitarra, entonces. Claro, sí, ¿Y cuáles fueron tus primeras canciones que tocaste cuando ya tuviste la guitarra eléctrica en tus manos? Ya verás, ahí fue un cambio, como tú dices, ¿no? Son técnicas diferentes y todo, entonces, por ejemplo, el uso de la vitela. Era como que, ¿y ahora? Y empezaba así, como que súper lento. Y las primeras canciones que recuerdo que toqué en esta, en mi Ibanez Gio, fue Wasted Years de Iron Maiden y The Trooper. Ajá, entonces, era más le tomaba Wasted Years como un ejercicio para la vitela. Porque como es el picking solo en una cuerda y todo, entonces, le tomaba más como un ejercicio. Después, gracias a ese, empecé como a adquirir un poco más de velocidad en esta mano, en el biteleado, y ya después ya como empecé a sacar los solos de estas canciones, y así poco a poco seguir desarrollando la técnica. Y, por ejemplo, ¿cuándo descubriste realmente que el metal era lo tuyo? O sea, ¿qué pasó? ¿Desde dónde nació? ¿Desde dónde surgió? ¿Por qué dijiste yo amo el metal es lo mío? ¿Qué fue lo que marcó eso? Verás, yo creo que fue, y esta es otra anécdota igual, verás. Estábamos en el Carchi con mis padres y todo, entonces éramos ahí como turisteando, ¿no? En Tulcán, con mi primo también, claro, fue justo con mi primo. Entonces, estábamos pasando por estos locales y antes habían como que las tienditas y todo esto de los discos piratas, películas y todo. Ahora como que ya no hay muchas, pero antes era en cada esquina esto. Y justo pasamos por ahí y en la televisión estaba el concierto de Kiss y todos pintados y el Simon sacando la lengua y todo. Entonces nos quedamos así. Ajá, justo teníamos $2, o sea, un dólar yo, $1 mi primo, y fue como que... Bessie, deme ese que está saliendo en la tele. Ajá. Y claro, no sabíamos que eran los Kiss, no sabíamos nada. Y bueno, ahí compré ese y, o sea, lo bueno de esto fue que no solo venía Kiss, sino vino Kiss, Rolling Stones, Metallica y Iron Maiden, el concierto de Rock in Rio. Wow. Entonces ya con eso estuve, creo que, al otro lado y... Fue un día que descubrí Maiden cuando me quedé dormido viendo Kiss y me desperté con la canción de Wicker Man de Rock in Rio. Entonces ya desde ahí fue como que amor. Entonces, o sea, los gustos musicales, digamos, perduran hasta ahora. O sea, digamos, tú escuchas Kiss y dices, oh, yo, esto, no sé, los Kiss fueron los mentores para que a mí me guste el metal y saber que este es mi camino, Iron Maiden, como tú lo dices, ¿no? Claro. Las son influencias para ti. Sí, sí, sí, sí, ciertamente. Y claro, les tengo como que mucho cariño por inculcarme y por meterme dentro de este camino. Por ejemplo, cuando vinieron Kiss acá a Ecuador, yo casi no lo podía creer, entonces fue como que pagué, había full gente que pintaba la cara y todo, como que a $1, bla, bla, bla. Pero les pintaban hecho pedazos, entonces yo pagué como $7 u $8 para que me pinten bien, y ya, porque ir a un concierto de Kiss y no pintarse la cara es como no haber ido. Entonces, sí. Bueno, ajá, fue súper emocionante todo esto, y bueno, uno de mis sueños cumplidos, ¿no? De los mejores conciertos en los que he estado, igual. Ajá. Y ahorita, Chris, o sea, a ver, tú estudiaste ya el cole, todo chévere, y la universidad obviamente también te llevó por los caminos de la música, ¿no? Cuéntanos un poquito de ahora tu vida profesional. Ajá, yo, a ver, me gradué en el 2012 del colegio, y apenas graduado como de bachiller, tuve 3 semanas o un mes máximo, y entré a la Católica a seguir arquitectura, ¿ya? Entonces, bueno, estuve un año estudiando arquitectura, pero como que no sentía tanta pasión por la carrera, y bueno, iba 2 semestres y ya estaba cansado, aburrido y todo de esto, y dije como que si en un año ya estoy así, ¿cómo me voy a dedicar toda una vida a esto? ¿Ya? Entonces fue una decisión que tomé, les comenté a mis padres que quería como que seguir algo que me apasione, que esté ligado con la música. Quería música, pero también quería algo como que más técnico, un poco más técnico. Y justo encontramos esta carrera, junto con el Luis, con el baterista de la banda, encontramos esta carrera y ya, entré ahí a Ingeniería en Sonido y Acústica. Recién en esta pandemia me enteré que ya mi título había estado registrado en el CNESID y todo, y ya nos pidieron una foto que me tomé ayer, creo, para la ceremonia en línea que nos van a hacer, y ya. Pero bueno, esto queda como un recuerdo, ¿no? Ajá. Así y, es. Claro, creo que esto de la carrera me sirvió mucho porque para mi vida musical también. Bueno, uno porque está ligado directamente, la grabación, producción musical y todo, y también porque me dieron materias como de lenguaje musical, a algunos niveles y todo, entonces es como que yo estaba súper contento y hasta ahorita estoy súper contento con la carrera que decidí. Ya pues, Cris, de paso, felicidades por ese logro. Y bueno, hemos conocido un poquito de tu vida, toda una vida llena de música, y tenemos Cris para rato. Así que bueno, llegado a este punto, ¿cuál es el tema que, no sé, quisieras recomendarnos, escucharlo? A ver, les voy a pasar el tema este que nosotros lanzamos con videoclip de mi banda Sigma Detonador. Con este videoclip nosotros fuimos nominados para Mejor Videoclip del Año 2018 por mis bandas nacionales y ganamos en esta categoría. Entonces, bueno, tengo muchos buenos recuerdos de este video y les dejo entonces con el video de Es la Guerra de mi banda Sigma Detonador. Bueno, vamos con Es la Guerra de Sigma Detonador y al volver vamos justamente a hablar sobre tus proyectos musicales. Que tiene muchísimo poder y no sé, quisiera que me converses un poquito de esta canción, de Sigma Detonador, de dónde nació, qué es Sigma. Ya, a ver, el proyecto de Sigma Detonador es un proyecto que es un proyecto personal que lo he venido trabajando en conjunto con Luis, con el baterista de la banda, porque, bueno, los dos éramos compañeros del colegio y nos conocimos desde muy temprana edad, y siempre era como que nuestro sueño tener una banda y todo. Entonces pasamos por muchos procesos para llegar a tener como que nuestra banda Sigma, muchos músicos y todo esto. Después, con la llegada del vocalista, entonces fuimos Sigma Detonador, pero ya teníamos nosotros nuestras propias composiciones a esa edad. Yo creo que empezamos como que a componer desde muy temprana edad y era como que experimentar todo de nuevo, ¿no? Era como, y ahora mi primera composición, la primera canción que voy a crear, ¿cómo le hago? ¿Qué hago primero? Y bueno, como que las cosas se van dando. Y hemos compuesto, estamos en proceso de grabación del nuevo disco. El disco va con 9 canciones, todas inéditas. Entonces, nos encontramos en este proceso. Hemos pasado, como te digo, por varios músicos. Y actualmente estamos, bueno, con esto de la pandemia, que estamos con los shows como que un poco estancados ahí, pero nuestro proceso de grabación y todo lo que estamos produciendo continúa. Igual estamos como que diseñando nuevas, la imagen de la banda, estamos con el diseñador cuadrando todo esto para las portadas, para el disco, para que todo sea como que nuestro primer disco salga acá. ¿Sabes? ¿Tú compones las letras y la melodía de las canciones? He escrito letras, sí, he escrito letras, y claro, la música totalmente me he dedicado a componer ya desde, como te digo, muy temprana edad, desde el colegio, creo, ahí experimentando, y bueno, entonces sí, letras también he escrito, que vamos a incorporarlas dentro de este disco, y bueno, pero mi fuerte en sí es como que la música, ¿no? Pero como que todo va ligado, entonces, al momento de componer, es como que, bueno, en esta parte quisiera la melodía de la voz, de esta forma, y ya, con el feeling de la canción o con el feeling de lo que se quiere transmitir mediante la música, la letra también va saliendo a la par. ¿Cuál es la esencia de Sigma Detonador? O sea, ¿qué quiere comunicar a través de sus letras? Bueno, nosotros como Sigma Detonador tenemos varios temas, ¿no? Vivencias personales, tratar de no hacer temas que como que degeneren a la sociedad, sino más bien que aporten en algo, que construyan, ¿ya? Entonces, bueno, nosotros nos basamos en eso. También tratamos de expresar letras en contra de las injusticias sociales, en contra de todo esto. Por ejemplo, es la guerra, es la letra que salió por esto de la guerra del Cenepa. Entonces, todo esto de la psicosis que vive una persona dentro de esto. Tenemos otras letras también como Sin Piedad, que habla como que del pensamiento de un asesino y cómo la sociedad influye para que esto se dé así, ¿ya? Entonces, bueno, son varios tópicos que nosotros tocamos en esto de las letras, pero como te digo, siempre tratando como que dar un mensaje positivo, ¿no? Asuntos pendientes, de nunca rendirse, y todo esto, sí. Ajá, y claro, la parte musical, yo creo que lo esencial dentro de las composiciones es el ataque y el poder dentro de los riffs y todo esto, porque, bueno, mis influencias, por ejemplo, ya hablándote como que de guitarristas, siempre ha sido Dimebag Darrell o Zakk Wylde. Entonces siempre he sido como amante de los riffs de ellos, y sí, trato como de plasmar todo esto, igual meter un poco de mi estilo, a tratar como que ir definiendo un sonido para mí, para Chris Zapata. Y bueno, creo que ahí está el reto, en que alguien escuche algo y diga, ah, esto es Chris Zapata, o esto compuso Chris Zapata, o así. Eso es a lo que se quiere llegar. ¿Y Sigma de dónde nace? O sea, ¿por qué Sigma? ¿Qué significa Sigma? Ya, este, como te dije, nace con el Lucho, que estábamos en el cole y todo. Entonces, bueno, nosotros decidimos ponernos Sigma porque, bueno, es una letra del alfabeto griego y significa como que, como una sumatoria de, ¿ya? Entonces éramos como que nosotros, sumatoria de fuerza, sumatoria de poder. Después, como cuando estábamos con Sigma Detonador, Entonces estábamos como que más devastación, más todo esto, ¿ya? Entonces, bueno, algo va por ahí, por lo del nombre. Y siempre fue el nombre que elegimos desde el inicio y yo creo que este nos vamos a mantener hasta el final, así, ajá, hasta que podamos tocar. Sí, realmente es un nombre súper logrado, ¿no? Porque suena bastante bien. Esto, ¿cuál es tu tema favorito de Signo? A ver, bueno, hay algunos. Hay algunos y la mayoría no están grabados. Bueno, no están presentados hacia el público. Están grabados ahorita como que todos crudos, listos para edición y mezcla. Pero de los temas conocidos, creo que es, bueno, un tema que tiene historia. Se llama Fuerte Convicción, hice letra y música. Y bueno, ese tema salió creo que en 2 horas, 1 hora, así que me senté a componer. Y bueno, todo fue por un pleito que tuvimos en un bar en la zona y ahí salió la letra y todo. Entonces, es como que ese tema, cada vez que toco, siento otra vez como haber estado ahí en ese momento y toda la locura y todo esto. ¿Cuál es el género específico de Sigma? Bueno, comercialmente yo le considero como heavy trash, ajá, pero nosotros tratamos de ponerle como que nuestra marca y decidimos como que nuestro género es el metal duro, sí. ¿Y qué es lo que les diferencia a ustedes de las demás bandas? No sé, tienen que tener un distintivo, ¿no? ¿Cuál es el distintivo de Sigma? Claro, bueno, como te decía, nosotros tratamos de enfocarnos más en la parte musical y tratar de mandar riffs con ataque y bien logrados. También las grabaciones que estamos haciendo están con un nivel muy alto, entonces tenemos como que buenas expectativas de esto. Eso, como te menciono, los riffs y la parte musical también, creo que ya tenemos como que un estilo definido entre todas las composiciones que tenemos. La gente ya se ha apropiado del logo de Sigma Detonador, de la esencia, de lo que transmitimos. Entonces, bueno, creo que eso es algo, un punto muy, muy grande a nuestro favor. Y el apoyo de la gente siempre ha sido como que brutal en todos los conciertos. Actualmente, aparte de Sigma Detonador, tengo entendido que también estás tratando de crear tu marca personal, tu marca como Chris Zapata. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, últimamente, bueno, lo decidí en esta cuarentena. Entonces, porque, claro, yo estaba como que todo el día aquí en la casa y ¿qué más podía hacer que tocar la guitarra? Claro, pasé y paso tocando hasta ahora, creo que todo el día, ¿ya? Entonces, bueno, también esta cuarentena me ha servido para reestructurar mi sonido, ir definiendo más estilos y todo esto, ¿no? Y sí, empecé como que a trabajar en esto de mi marca a partir de la cuarentena. Entonces, nada, es por esto de la composición, porque tengo algunos escritos y algunas letras y algunas canciones que estoy como que en proceso de grabar, pero que, claro, están con otro estilo, ¿ya? Porque, por ejemplo, en Sigma Detonador como que no voy a poder meter un hard rock o así, ¿ya? Entonces es como que cada banda ya tiene su estilo definido en las que yo toco y nada, necesito como que también componer algo para mí, entonces es más como que esto y todo, empecé desde la cuarentena, como te mencioné. Pero yo pienso que también podría ir por la idea de que, no sé, esto, hay muchos artistas igual que han hecho una marca personal, que se conocen esto, no sé, después de eso son auspiciantes de un montón de marcas, hasta pueden sacar sus propios instrumentos, y tengo entendido que de todas maneras esto, resucitaste, volviste a dar vida a una guitarra que estaba ya lista para leña. Básicamente tú volviste a armar un instrumento que suena bastante bien, entonces no sé, tal vez el camino de Chris Zapata, de tu marca personal, podría ir también por ahí. Sí, bueno, estos son todas las cosas que he hecho en cuarentena y todas las locuras, ¿no? Verás, por ejemplo, aquí, esto es esta, la que reestructuré y la que le regresé de la vida, porque esta guitarra era la que nos lanzábamos en los ensayos, así, y al suelo y todo. Entonces, Sí, bueno, va por ahí también. Estoy trabajando con marcas ecuatorianas. Bueno, yo siempre he sido como que amante de apoyar lo nuestro. Y, por ejemplo, estoy ahorita en todas mis guitarras con Cuerdas y Fuentes. También estoy en contacto con los pedales de FZ para sacar un sonido customizado. Tengo amplificadores Córdoba. Entonces, es como que siempre he tratado de apoyar a la industria nacional. Y sí, tenemos productos de calidad, tenemos productos que pueden competir en el mercado internacional, pero nosotros mismos tenemos que apoyar, si no, ¿cómo vamos a hacer conocer estas maravillas que tenemos aquí en Ecuador? Así es, ese es un punto demasiado importante. Así que chicos, los que nos están escuchando, siempre, siempre, siempre levantar nuestra economía con producto nacional en cualquier situación en la que nos encontremos y necesidad. Bueno, Cris, llegado a este punto, ¿cuáles son los equipos que tú ocupas actualmente? ¿Cuál es tu guitarra? ¿Cuáles son tus amplis? ¿Cuáles son tus pedales? Ya nos dijiste un poquito sobre eso, pero un poquito más a profundidad. Ya, a ver, actualmente, bueno, tengo como que guitarras definidas para el estilo de música que toco con las bandas, ¿no? Entonces, por ejemplo, para Astra, yo toco con una Schecter Hellraiser, B1. Entonces todas mis guitarras tienen micrófonos activos. En esta Schecter tengo el 8189, ambos W, que tienen la opción de hacerle single coil también, ajá, de fábrica. Entonces yo seleccioné esta guitarra para Astra porque en Astra toco acústicos y necesito como que más versatilidad en el sonido, ¿ya? Entonces tengo esa y también una LTD MH350FR, más del nombre, ¿ya? Con 81, 85, que también he tocado muchas veces con Astra. Para Sigma Detonador, que es un poco más extremo, entonces ahí tengo una BC Rich con solo un micrófono, con el 81, Floyd Rose, el original. Y bueno, esta sí es netamente para metal, para extremo. Y me encanta esta guitarra. Es de Mahogany con el fretboard de ébano. Le da un sonido súper particular que se necesita para el metal. Eso en cuanto a mis guitarras, ¿ya? Estoy en proceso de comprarme otra, pero no les voy a avisar cuál. Que sea una sorpresa. Bueno, con mis pedales... No ocupo muchos como que procesos, sino trato de ser como que lo más básico en esto. Entonces tengo mi wah, es un Cray Baby from Hell, Signature de Dimebag. Después es de mis últimas adquisiciones un pedal de distorsión que suena súper brutal. Es un EMA hecho a mano en Dinamarca, con tres opciones para cambiar el bias. Y bueno, esa es mi distorsión actualmente. Después tengo un ecualizador que lo utilizo para booster en la parte de los solos o cuando necesito que se realce la guitarra. Tengo un delay, el típico, y listo, eso es todo, así. Bueno, aparte mi inalámbrico, que ya. Yeah. Entonces, esos son los pedales que utilizo y actualmente estoy, bueno, en el proceso de grabación. Siempre he estado como que tratando de encontrar un sonido, como te digo. Entonces, cuando yo grabo mis guitarras, ahí sí es como que soy muy meticuloso en esto. Entonces, yo en los últimos conciertos, antes de la pandemia, empecé a como que mandar mi señal por un split para tener dos tonos diferentes por dos cabezales diferentes. Entonces, utilizaba los dos amplificadores, como soy único guitarrista en ambas bandas. Utilizaba los dos amplis como que microfoneados y todo, pero con ecualizaciones distintas, ¿ya? Y les mandaba la mezcla estéreo, y bueno, era como que para ir definiendo mi sonido y que suene brutal. Y sí, tuve buenos resultados con esto, y estoy aplicando lo mismo para las grabaciones de mis guitarras. Entonces ahí sí es como que me desbarato y todo, y es como que cabezal acá, cabezal acá, cabinet, micrófonos. He ocupado cuatro micrófonos y bueno, entre más micrófonos tú utilizas, es más complicado el proceso de grabación porque tienes que ver fases, tienes que ver que todo esté en su punto, en su lugar. Y bueno, estoy utilizando los cabezales Córdoba. Y también tengo uno chiquito que está por ahí de 20 watts, un Joyo, que es el Zombie, que es una emulación como de un Dual Rectifier. Entonces grabo con los dos, a uno le mando el seteado de mi pedal, al otro solo el overdrive del ampli, y entre todo eso ya se crea un sonido así como... Wow, estás forrado, Chris. Tienes absolutamente todo en casa ya para montarte tu propio estudio y tu propio concierto tú mismo. Una bestia, realmente. Lindos instrumentos. Esto. Bueno, ahora sí, recomiéndanos un tema que venga a colación en este momento, que hemos hablado un poquito así ya de tus instrumentos, de tu vida musical. Bueno, ahora vamos, bueno, les voy a mandar este tema que fueron de las últimas producciones que tuvimos con mi otra banda, con Astra. Bueno, esta canción es muy sentida y el solo creo que me gusta mucho. Lo compuse igual como que en una tarde, pensando en mis hermanas que no están en el país, así. Entonces, bueno, es un solo muy sentido y de la canción Tú Volverás, de mi proyecto con Astra. Bueno, así que vamos con Tú Volverás a escuchar ese solo tan sentido del que... Entre la lluvia, no tengo que ocultar que me hace falta el cielo, el brillo de tus ojos y un te quiero. Y no sé dónde latir, en las nubes de algodón o entre mis miedos. Gateando la armonía de tus miedos, he vuelto a sonreír con tu rostro en mi pecho, augurio de bondad y de desvelo. Y tus manos de cristal Oh, que aún te espero. Bueno, realmente es una canción muy bonita. El solo, Chris, que es tuyo, de tu creación, realmente muy bonito. Me recuerda un poquito a los solos de Slash, que chuta, no son unos solos tan elaborados, pero son unos solos resentidos que los puedes escuchar todo el tiempo y realmente, chuta, te causan algo. Claro. Yo creo que ese es el punto de todo, ¿no? Como que lograr transmitir con los recursos que uno tenga, realizar composiciones digeribles y que a la gente le agrade. Tienes 25 años, Chris, eso quiere decir que eres chamito todavía, toda una vida por delante, pero tengo entendido que dentro de esos 25 años han habido ya un montón de años de experiencia y de experiencias musicales, de conciertos, de vida musical. Esto quizás un poco envidiable lo que has podido vivir hasta ya a tus 25 años, girar por América, por Estados Unidos, por Sudamérica, por Europa. Bueno, has tenido ya una larga carrera. ¿Desde cuándo empieza ya, digamos, lo fuerte de tu vida musical, en giras, en conciertos? A ver, yo creo que todo esto empezó desde el 2013. Una de las cosas más emocionantes para mí fue lograr presentarme por primera vez en la Concha Acústica. Ya es un lugar icónico que le tengo mucho cariño. Y bueno, creo que desde el 2013 fue mi concierto debut en la Concha Acústica. Y bueno, creo que desde ahí empezó como que todo a despegar todo. En el 2014 tuvimos la oportunidad de viajar a Europa, a mi primera gira internacional. Entonces, bueno, creo que desde este año ha empezado todo y no ha parado. Desde ahí, ya 7 años, desde ahí que, bueno, se tiene como que este estilo de vida ya definido. Y se ¿cuántos, tiene que años, ¿cuántos años tenías cuando empezaste a girar? 18. Ajá. Sí, con ya 18 mayor años, de edad. Y justo, entré creo que tres meses después de haber cumplido 18 a Astra. Y ya, ajá. Si no, nos tocaba como que para las giras pedir permiso y carta para los papás. Carta de autorización para todo. ¿Y tu primera gira fue a Europa o Estados Unidos? Mi primera gira fue a Europa. Sí, a España y fuimos a Francia también. Entonces, sí, bueno, la emoción de ir al aeropuerto con la guitarra cargada y todo eso es como que indescriptible, ¿no? Pero bueno, también lo que me llena y me gusta hasta ahora es como que el ambiente que se tiene de camaradería entre las bandas y los viajes de estos de furgoneta me encantan. Así es como que es totalmente diferente a viajar en un avión, por ejemplo, ¿ya? Claro. Es más, como te digo, más camaradería, más compañerismo, más joda entre nosotros. Y sí, bueno, desde los 18 años estoy metido en este mundo donde se sacrifican cosas. Pero bueno, se tiene recompensas, ¿no? Claro, y tengo entendido igual que, por ejemplo, como tú mismo dices, para las clases girabas 3 meses y tenías que pedir permiso a la universidad 3 meses, justificar, después igualar o en sí mismo en el viaje irte igualando, o sea, los sacrificios, ¿no? De que uno tiene que llevar las dos cosas a la mano para poder sacar las dos cosas adelante, ¿no? Y en medio de esto, ¿cuál es, digamos, la experiencia así más bonita que recuerdas girando, la que te marcó? A ver, bueno, experiencias bonitas creo que hay en cada gira y en cada país que vamos. El recibimiento de la gente siempre es muy emotivo. Yo creo que esa es de las mejores partes y de las mejores como que feelings que se tiene de las giras. Porque es darte cuenta que la música que tú haces, las composiciones que haces, que tienes, llegan a la gente, no solo dentro de tu país, sino te escuchan a miles de metros, ¿ya? Ajá. Entonces, bueno, eso creo que es una, una experiencia y una cosa muy gratificante que nos ha pasado. Bueno, también una experiencia que fue un tanto desagradable, muy sentida también, fue la primera vez que estuvimos en Estados Unidos y compartir todas las historias con todos los hermanos migrantes. Y bueno, eso es hasta ahora como que me da cosas aquí. Y bueno, son experiencias que gracias a la música hemos podido vivir y nada, se han convertido en canción y ha llegado a la gente. ¿Qué te ha ido en eso de combinar el metal duro, podríamos llamarlo así, con lo folclórico? Bueno, existen varios comentarios, ¿no? De todo tipo. Yo creo que depende mucho de la persona, en este caso depende mucho de mí, tomar como que los comentarios buenos, aceptarlos, los comentarios malos, aceptarlos de cierto modo, siempre y cuando tengan como alguna crítica constructiva, no destructiva, ¿ya? Entonces creo que a mí me ha servido mucho esto de estar en dos bandas con géneros diferentes. Me ha servido a mí como músico, me ha servido en la manera de componer, me ha servido también en la manera de forjar mi carácter. Y bueno, comentarios y todo esto va a haber siempre. Está en nosotros saber aceptarlos, saber tomarlos o dejar que pasen, ¿no? ¿Y técnicamente cómo te ha ido? O sea, técnicamente, musicalmente. Bueno, yo creo que me ha servido demasiado a mí desde muy temprana edad que entré, que tuve la oportunidad de entrar a la banda. Bueno, me ha servido mucho a mí en la manera compositiva, escuchar nuevos estilos también, no enfrascarme solo en un género, sino tener como que varios matices de distintos géneros, como el folclore, a tener diferentes timbres con esto de los instrumentos andinos, la quena, zampoña, todo. Gracias a esto he podido componer algunos de los temas que ya están sonando mucho dentro del país y fuera también, que son de los temas que más nos piden, las composiciones que habíamos hecho en el disco Guerreros, donde fusionamos ahí, bueno, fueron mis primeros procesos de composición con Astra. Entonces, creo que nos fue súper bien en esto. Y sí, se aprende de todo, y ahí está lo bonito de la música, que nunca vas a dejar de aprender, y siempre es como que puedes tomar un poco de esto, un poco de esto, un poco de esto, y empezar como que a crear tu propio estilo. ¿Tú crees que las composiciones que tú creas y que, bueno, nacen de ti, son más técnicas en el momento en el que dices, bueno, voy a ocupar tal escala y tales, o son un poco más sentidas en las que dices, bueno, me gusta cómo suena y va por aquí? Yo creo que, bueno, al inicio de todo el proceso este de composición, yo no me baso como que, a ver, voy a componer algo en re menor, o voy a componer algo en do, o así, no. Siempre es como que estoy tocando. Siempre me grabo en la computadora todo lo que ensayo cuando compongo. Me grabo y empiezo a tocar como que cualquier cosa y digo, ah, este riff como que está bueno. Me pongo a desarrollarlo y ya, después me doy cuenta en qué está la armadura, todo esto, y empiezo como que a seguirle por ahí. Pero no es como que, como te mencionas, si voy a componer algo en re menor y aquí va a haber un cambio acá, sino es más como que de oído también un poco. Yo he sido músico empírico, no estudié música como tal. Tengo conocimientos de teoría musical, pero no como al nivel de una persona que estudia música, ¿no? Ajá, creo que ahí está la diferencia entre las carreras. Si uno es músico, estudia música, yo soy ingeniero de sonido, tengo conocimientos de música y así. Ajá. Entonces, primero viene la intuición, la de decir, pienso o siento o me lleva esto, y después de eso empieza ya más el tema técnico, ¿no? Ya de la creación de las estructuras y tales. Claro, es lo que primero lo que quiero transmitir, como que quiero una canción rápida o quiero una canción lenta. La batería, siempre me imagino yo las baterías en la cabeza, como que este riff quisiera una batería así. Y después, bueno, eso en los programas de grabación, me pongo a crear las baterías digitales, como que más o menos como quisiera que vaya. Y ya, después es como que tengo la canción y le mando así como que, Lucho, aquí está una base de la batería. No sé, vos vele ahí, métele tu feeling también. Porque, claro, cada músico tiene como que su firma. Y creo que fue uno de los errores también que cometimos al inicio de esto, de la banda, porque yo grabé todas las guitarras, guitarra 1, guitarra 2, solos, armonías, acompañamiento, todo, todo, todo. Grabé el bajo, todo. Entonces era como que no, se notaba que era como que una persona, ¿ya? Suena bien, no digo que suena mal, pero creo que con el paso del tiempo aprendí que cada músico tiene una firma y hay que como que respetar eso. Y en este último disco, bueno, tengo la oportunidad de tener al lado mío a grandes músicos. Entonces, a mí me encanta la manera de tocar del bajista de Sigma Detonador, que, bueno, yo ahí sí cero para tocar con los dedos del bajo, y él es todo con los dedos. Entonces es como que yo le digo más o menos por dónde ir, y él ya le mete su firma, como te digo, y suena ya como que a una banda, ajá, no a un proyecto personal o de colegio. ¿Sí? Estado actual y planes futuros que tenga Cris Zapata o Sigma Detonador. A ver, estado actual, soltero, no, en sí. Anótense, chicas, ese dato. No, a ver, ahora, bueno, estoy en todo este proceso, estoy ya componiendo como que los últimos solos que me faltan para el disco. Estamos con ambas bandas sacando nuevo material, como te mencioné, y bueno, yo estoy trabajando también en mi marca, desarrollando, porque quiero como que empezar a trabajar con marcas nacionales, como te digo, empezar a promocionar también todo esto que tenemos aquí en el Ecuador y que es de gran nivel. Entonces eso, por como mis proyectos, sigo componiendo, sigo tocando, estoy desarrollando mi técnica en esta cuarentena que no se puede salir, pero bueno, estamos trabajando. ¿Y dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos escuchar tus composiciones? Tengo entendido que creaste un nuevo canal de YouTube, has hecho colaboraciones. ¿Cómo ha ido ese tema? Sí, bueno, a mí pueden encontrarme en todas las redes como Cris Zapata, en YouTube, en Instagram, en Facebook también, como Cris Zapata, y ya sale como que mi imagen ahí. Sí, me creé un canal de YouTube donde estoy subiendo como que contenido de bandas que me gustan, de covers, también subí, hoy voy a subir uno de tocando esta guitarra, que es de $90, es la mitad de lo que cuesta un micrófono de mis guitarras. Entonces, subo contenido como que chévere ahí para que escuchen. En mi cuenta de Instagram también subo colaboraciones que he tenido. Estuve en una colaboración con un guitarrista súper conocido y un bestia de la guitarra de Latinoamérica, Charlie Parra. Él es peruano. Hicimos una colaboración con 50 o 60 músicos de diferentes partes del mundo. Y bueno, yo estaba por Ecuador. Entonces, bueno, todo esto pueden encontrarlo en mis redes. También hice otra colaboración con un guitarrista peruano que me contactó también. Y así, el punto es seguir trabajando y seguir produciendo. Tengo contacto con algunos músicos argentinos que esperemos que pronto podamos hacer algo. Y bueno, yo siempre dispuesto a todo esto, apoyar el arte y fomentar el desarrollo de la cultura. Así es, Cris, pues hemos ya casi llegado al final de nuestro programa. Quiero agradecerte por habernos acompañado, por habernos contado quién es Cris Zapata, qué se dedica, sus proyectos, sus experiencias. Y quisiera que des un consejo o un mensaje, no sé, a los guitarristas que te están escuchando, que están, quizás hay personas que quisieran ser una banda y no se animan, o cómo podrían, ¿no?, surgir en la música. Bueno, como consejo, y como siempre digo, que siempre traten de hacer lo que les gusta y lo que les apasiona. Por ejemplo, o sea, yo creo que soy el caso más típico de una persona que empezó a estudiar una carrera y no le gustó, pero yo creo que la decisión que tomé fue la más acertada. Siempre traten de hacer lo que les gusta, lo que les apasiona, porque si hacen eso, las cosas se van a ir dando de la mejor manera. También, si quieren crear una banda, bueno, ahí tienen que tener un pensamiento súper maduro, porque es de tratar con diferentes personas, con diferentes músicos. Cada músico es un mundo, cada persona es un mundo. Hay que saber entender a cada uno. Es como estar con 5 novias ahí en una banda. Entonces, cada uno con un pensamiento diferente. Pero yo creo que la comunicación es parte fundamental de todo esto. Y si es que uno se tiene buena comunicación con los músicos, se tiene respeto ante todo, las cosas se van dando de la mejor manera. Y siempre hacerlo con pasión, que es lo que más llega a la gente. Así es. Muchísimas gracias, Chris, por esas palabras tan sentidas. Nuevamente agradecerte por habernos acompañado en esta edición de Pichincha Nuclear. Invitarles a todos que se unan a nuestras redes sociales, que nos sigan por nuestras redes sociales y les sigan, Chris, también en sus redes sociales para que conozcan todo su trabajo y el talento que tiene para ofrecernos. Así que muchísimas gracias, Chris. Yo soy Jafer Yano y nos vemos en otra edición de Pichincha Nuclear. Chao. Chao, muchas gracias. Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Bellas Artes, un recorrido histórico por lo más destacado del arte y la cultura. No, corte. Así no vamos. Empecemos de nuevo. 3, 2, 1. Sube